Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchábamos el cuarteto de la plusvalía, ¿sí? De Belec, ¿sí? Del disco Canción y Basta. Sí, un disco lanzado el 25 de marzo de 2019. JM Juan Martín, me parece que lo tenemos al Cabra en línea. ¿Estás ahí, Cabra? Sí, ¿cómo andan? Hoy te escuchamos muy bien. Qué gusto saludarte, Cabra. Feliz día. Igualmente, che. Bueno. Reciente lo consultaba y lo podemos confirmar. El Cabra está en la Plaza de Mayo. ¿Estás ahí? Contanos. ¿Estás en Plaza de Mayo? Sí. Buen día. Sí, estoy acá colaborando. Bueno, con una camioneta que trajimos bandera, todo para armar el escenario acá en Plaza de Mayo. Así que vinimos tempranito. Bueno, ¿y cómo viene esa programación del día? Por lo menos lo que se intentará llevar en horarios y cuestiones. ¿Cómo viene armada la agenda? Está citada a las 2 de la tarde, en realidad. Ahora yo descargo lo que tengo y me voy para el lado del obelisco para entrar marchando. Muy bien, muy bien. O sea, tocó la parte fuerte también en la parte de poner el cuerpo con la organización de la estructura. Sí, siempre colaboro acá con el Polo Obrero y el Partido Obrero, así que... Cabra, ya estar moviendo ahí las cosas, estar pensando el día, estar pensando esto en general, pero hoy más que nunca justamente en el armado de todo esto. ¿La cabeza para dónde se te va más allá del madrugón y de lo que fuere? ¿Dónde va la cabeza en este día tan importante para vos hoy? Y es que la cabeza es que hay que meterle pilas y no dejar de militar y de construir una alternativa que no sea la que nos vienen gobernando hace tantos años. Así que todo tiene un esfuerzo, pero a la vez una tranquilidad de saber que uno no se está rascando la bola mientras pasan las cosas que pasan. Bien, Buen mensaje, buena clave para encarar el día también, desde la parte de poner el cuerpo. Sabes que tenemos cortaditos algunos audios para ir compartiendo hoy en algunas cuestiones, y justamente me colgué un rato ayer buscando unos audios acerca del Che compartiendo un recitado sobre la cuestión del trabajo retomado como una tarea que se toma alegre, cuando aún el contexto no lo sea. No sé cómo te va con la cuestión del concepto del trabajo voluntario, de poner el cuerpo, de lo que es el otro trabajo, digamos. ¿Sería la militancia, sí, Iván? Sí, bueno, a veces se pone en el cuerpo en un montón de cosas. No sé, me acordaba también repasando que estuvieron haciendo estas capacitaciones a hamburgueros y a piqueteros. Eso es otro tipo de trabajo también. Sí, nosotros a partir de lo que fue el parate de la pandemia, estuvimos armando esos cursos de música, armado de batucadas, todo en el Polo Obrero. Y hoy en día que todo eso ya está recontra encaminado, que casi funciona solo, los mismos chicos se fueron capacitando y aparecieron nuevos profesores de ellos mismos. También está bueno ver que camina solo y que cada vez es más grande. Eso está bueno. Che, Cabra, ¿y esa organización trasciende al Polo Obrero también o es interna del Polo Obrero? Es del Polo Obrero, sí. Ahí va. Lo que sí trasciende al Polo Obrero es la organización Musivos Organizada. Eso también te queríamos conversar. Es una agrupación de músicos de todo tipo de lugar, y que en realidad lo que se busca ahí es dar, que lo hicimos en las últimas 3-4 elecciones del Sindicato de Música, un poco eso, tratar de dar la pelea más gremial y de ese tipo de parte de los músicos. Te quería preguntar en función de eso, porque van a marchar acá. Ah, van a estar marchando, perfecto. Te quería preguntar en función de eso, porque también hubo como desde ahí te pudiste expresar públicamente para decir acerca de lo poco que se hicieron cargo durante la pandemia. Tuviste algunos vistazos, además de esta disputa de electoral también, de estar en el día a día de lo que fue el sufrimiento de estos últimos años. Pero también lo hiciste a través de otras organizaciones. Siempre también a ese lado te quería llevar, del trabajo que uno le pone también, de lo que significa ese laburo, a organizarse, entendiéndolo como única vía, ¿no? Como de la parte colectiva. ¿Lo reforzó mucho la pandemia o ya venías en esa línea de laburo? Bueno, sí, hace años que... Bueno, lo del MUR fue lo primero que surgió justamente después de Cromañón. Claro. Que ahí fue como una experiencia después de las clausuras y la falta de posibilidad de tocar. Fue como de mi generación la primera vez que empezamos los músicos a tratar de organizarnos en asamblea. Eso estuvo bueno, después eso llegó a lo que es hoy en día el Músicos Organizados. Claro. Y cuando fue lo de la pandemia, se recontraactivó otra vez, también por la situación en la que quedamos los músicos y música. Y bueno, se lograron hacer asambleas nacionales, por chat. Y bueno, hoy en día todavía es una referencia para los músicos que intentan luchar de alguna forma, toman como músico organizado como referente. Bien, y estuvieron en la disputa de poder, más allá de la organización propia y las discusiones, lo que fuere, de dar esa disputa dentro de Músicos Organizados. Claro, sí. En las últimas elecciones, en algunas aplicaron toda la forma de fraguarnos la limpieza de las elecciones. Pero así todo, la gente sabe cómo trabajan los burócratas, en este caso, todos los músicos saben lo que son los que dirigen hoy en día el sindicato de músicos. De hecho, tienen casi rematado el edificio y lo van a terminar vendiendo. Así que más que nunca urge la necesidad de echarlos y de ganar y de tener una herramienta como un sindicato para pelear por los intereses de los músicos y músicos, que eso falta. ¿Hay recepción? ¿Cómo viene la posibilidad de reagrupar a la tropa, de hablar con los músicos, de entender que hay que poner el cuerpo por este lado, porque si no se va? Y es muy difícil el gremio así, sobre todo los músicos conocidos, como hay mucho miedo de quedar quemado y que no poder laburar. Uh-huh. Pensá que este es un país bien careta en ese sentido. Si vos decís que si no sos o de Macri o del kirchnerismo, difícilmente te pasen o en la radio o puedas agarrar algún laburo en alguna fiesta patronal y eso. Claro. Pero bueno, es entendible. Nosotros ya en ese sentido estamos quemados. No, ya estamos entregados. Estamos en la regla del juego clara desde el principio y hubo elecciones también, ¿no? Propias de cómo actuar, de qué hacer con su arte. Sí, porque para nosotros es tan importante, es muy importante, sobre todo cuando sos grande, tener un laburo copado, estable, poder vivir lo que te gusta, pero a la vez para nosotros es muy importante poder militar y hacer también política, y tapado no puedes hacer nada. Claro que no. Para cerrar, por favor, contanos un poco en este Día del Trabajador. ¿Qué me decís? No, decía que no, si le quería preguntar yo, Cabra, Juan Martín te habla de Radio Roja, ¿qué expectativas para hoy a las 2 de la tarde? ¿Cómo viene la oradores? ¿Cómo está planteado el acto? Si nos querés contar un poquito. Sí, va a haber oradores, seguramente luchadores, no tengo ahora toda la grilla, pero sí, va a ser una gran movilización, va a estar buenísima. Y ojalá que sirva para reforzar todas las luchas que se vienen dando contra el ajuste, contra el fondo y todas esas cuestiones. Buenísimo. Tan importantes. Buenísimo, para ilustrar acá a la gente que nos está escuchando, que nos escuchan desde todos lados del país, de todas las puntas del país. Y bueno, un poco para entrar en contexto ahí en Buenos Aires, ahí en Plaza de Mayo, como que para algunos es un lugar lejano, digamos. Claro, contanos cómo viene la mano, porque siempre sabemos que los puntos de reunión son en distintos lugares para todos confluir en la Plaza de Mayo, con distintos horarios, con distintos actos, subacto por otro lado. ¿Sabés un poco de todo ese, de toda esa movida porteña? No sé dónde ni a qué hora concentra el kirchnerismo o el oficialismo, pero nosotros a las 2 de la tarde empezamos a marchar. Bien, perfecto. Pero no sabría decirte qué hacen los otros. Te quería preguntar, para cerrar, para despedirte y agradecerte este ratito, que nos cuente un poco también de la experiencia de otros laburos que tuviste, que yo estuve chusmeando y que se saben también, sobre tu laburo en el frigorífico, sobre tu laburo en tocar en la calle, lo que es poner el cuerpo en esas otras tareas, incluso en algún momento, cuando tocabas en la calle como artista callejero, y dijiste, esto es mejor que el frigorífico, como haciendo esa valoración. ¿Qué hacías en el frigorífico? No, laburaba. Laburé en muchos lados. Siempre en mi vida, una vez que ya tuve como oficio la música, y yo arranqué trabajando en la calle con la música, así que arranqué como un oficio puramente de vivir de eso. Siempre cuando no daba, porque la calle, si bien está bueno tocar ahí, también tiene otro tipo de presión. Claro. Y al ser independiente es como hay que ser muy especial para... Yo la verdad que si por momento necesito tener un horario, un patrón que me caiga un poco a pedo. Que ordene bueno, la cuando, cosa. Cuando tengo energía para soportar eso, me meto a laburar en lo que sea y hasta que me hinché la bola y ahí digo, bueno, retomo otra vez la calle, claro, o retomo otra vez la música. Pendular la cosa. Toda mi vida fue así. Ahora, por suerte, hace ya, ponele, un poco más de 5 años, que con las manos, sobre todo antes de la pandemia, logramos tener un ingreso así más bien fijo. Uh-huh. Merecidísimo, y ya merecidísimo. Los laburos que tomamos son más relajados. Bueno, pero todos los músicos tienen que complementar con otro laburo su sueldo, si no, vale. No llegar. Cabra, muchas gracias, no te queremos robar más tiempo. Ha sido un gustazo compartir este ratito y contame, así para cerrar, ¿qué es Plusvadicción y cómo fue esa experiencia con esa gente, con Ana Tijoux y con Valentina? Ese tema es un tema que hizo el Pecho con un amigo y bueno, ahí tuvimos la suerte de estar ahí muy pegado en esa época con Anita Tijoux, veníamos haciendo muchas cosas y bueno, aparece ahí cantando también Valentina Cook en esa versión. Y bueno, me hizo acordar un poco del tema que pasaron recién. Me gustó.